cómo se estaban organizando en las asambleas del barrio y sí. Después profundizar un poco más sobre el tema. ¿Cómo no? Sí, nuestra asamblea ya viene de una tradición porque nació en 2002 con la inundación de 27 de enero de 2002, ¿no es cierto? Sí. En esa época ya trabajamos muchísimo y ahora, bueno, nuevamente cobró fuerzas. Nos reunimos primera vez el viernes pasado, acá en la esquina de 9 y 33, fuimos más de 100 vecinos y nos volvimos a reunir ahora el lunes, ya más. El viernes fue una reunión de mucha catarsis, el lunes ya empezamos a discutir algunas tareas para llevar adelante, porque con la catarsis sola no vamos a solucionar nada. Así que una de las cuestiones que votamos fue una carta a todos los niveles gubernamentales, tanto desde la nación, pasando por provincia hasta la ciudad, legislaturas y ejecutivos, donde planteamos 12 puntos, que consideramos prioritario, entre otros, pero creemos que hemos puesto lo más importante, que parten desde lo más inmediato, que es la asistencia al vecino con elementos que le haga falta, protección médica y psicológica, pasando por otros pedidos como son la suspensión del cobro de impuestos y tasas relacionados con los bienes afectados, los bienes inmuebles afectados, por el término bienes inmuebles y también en todos los bienes, ¿no? Como también los autos no son inmuebles, pero se vieron afectados. Por el término de un año, le estamos diciendo no a los créditos, es decir, los créditos es una decisión personal de cada uno, pero nosotros decimos subsidios. Que paren las obras hasta tanto se haga un estudio de cómo impacta esto, este desorden urbanístico que ha habido, hasta tanto se vea cómo impacta en el escurrimiento del agua, y llegando a lo fundamental, lo de fondo, que es el plan maestro hidráulico, tomando ya estudios que se han realizado, como el de la Facultad de Ingeniería, que existe, a nosotros nos entrega en mano Bruera en 2008, cuando recién asume, un estudio que mandó ALAC, cuando nosotros empezamos a reclamar en 2002, nos informó eso, lo termina en 2008. Que es un estudio que, bueno, se ha estado hablando bastante en estos días, yo lo había planteado el viernes antes de que salieran los medios en la asamblea, que acá lo tengo, lo rescaté debajo del agua. Es un estudio que es contundente, es en el informe ejecutivo, que son tres hojas, prácticamente en la última parte, en 5 o 6 puntos, se resume todo, donde dice que las lluvias cada vez son de mayor recurrencia, cada vez más fuertes, y que es indispensable, es urgente solucionar el tema de los desagües que son totalmente obsoletos para el crecimiento de medio de esta ciudad. Empezando de lo más importante, que es el Arroyo del Gato, yendo por los canales principales existentes, la creación de nuevos canales bajo las avenidas, estas son recomendaciones, y después a los conductos secundarios y terciarios, y en ese orden riguroso, porque advierte que cada vez vamos a tener situaciones como esta peores. No se equivocaron. En el mismo 2008, Bruera debutó con una inundación muy importante. Y hoy tenemos esto. Con lo cual no hay lugar a discusión. Hay que poner manos a la obra, porque si no, esta vez ya tuvimos muertos. Las veces anteriores no tuvimos muertos. Esta vez tenemos que lamentar vidas. Y esto va a seguir peor. Y no lo decimos solo nosotros, que estuvimos estudiando el tema por mucho tiempo, sino que lo está diciendo una institución como es la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luciana los saluda. Ah, ¿qué tal, Luciana? Buenas tardes. ¿Cuáles fueron las respuestas, digamos, ustedes ante el reclamo, digamos, qué tipo de respuestas obtuvieron, o si es que alguien se presentó de parte de las autoridades responsables o que deberían haber reaccionado, digamos, ante el hecho? ¿Ante el hecho actual o no es todos los reclamos que hemos venido haciendo? Sí, ante todos, digamos, los previos, digamos, pero que colapsan, sí, digamos, más sí, que nada con sí. al haber habido víctimas fatales, digamos, ¿no? Como que es... Claro. Nosotros, en 2008 yo contaba, en 2007 le habíamos mandado una carta al intendente ALAC reclamando varias cuestiones, entre ellas el problema de las inundaciones. Cuando asume Bruera, nos presentamos, un grupo en nombre de la Asamblea Barrio Norte, y le decimos que esa carta nunca fue contestada y queríamos ver qué iba a hacer él, que había sido concejal y había dado solidaridad a nuestra lucha. En ese momento nos informa de este trabajo que hace la universidad. Le preguntamos qué iba a hacer respecto a eso, nos dice que tiene estudiando un grupo de técnicos el problema, le preguntamos cuánto tiempo le va a llevar a expedirse, y nos dice 3 meses. Estamos hablando de julio de 2008, 3 meses era el agosto, nos comunicamos en agosto, y no se había hecho nada y no se hizo absolutamente nada. O sea, anteriormente a esto hubo elementos con los que se pudo trabajar, no se hizo nada, tenemos una carta que nos manda a los que fuimos a la entrevista, el municipio, firmada por Campanaro, donde dice que están hablando con Nación, con Provincia, que están viendo el financiamiento, Bueno, absolutamente nada se hizo. Hoy lo que estamos exigiendo es que se pongan al frente de las soluciones, que den las cosas más inmediatas, que asistan al vecino, que hagan lo que no hicieron, que se pongan a hacer, aunque sea las cuestiones mínimas, pero que no dejen al vecino absolutamente desprotegido. Es muy poca la respuesta que hay. Ahora nosotros vamos a hacer una radio abierta el sábado a las 10:30 en 7:32. Hemos pedido que vengan al municipio para otorgar los famosos certificados, que la gente está como loca, haciendo colas, que vengan a vacunar, porque la gente tampoco quiere de abandonar sus casas, no tiene tiempo de estar haciendo colas, de andar girando por la ciudad. Por lo menos esas cuestiones mínimas que las solucionen, y vamos a ir a seguir avanzando y exigiendo cosas, no solo al municipio, sino también al gobierno provincial, que está absolutamente al tanto. También tuvimos en otro momento entrevista en el Ministerio de Obras Públicas. Este informe, tengo entendido, porque lo dijo el mismo ingeniero Romanazzi, que es el que dirigió el trabajo, está enterado la provincia. Sabemos que en el 2008 salieron las noticias, que estuvo reunido el municipio con Nación, con Provincia. O sea, nadie acá ignoraba la amenaza cada vez mayor que había. Así que nadie se puede hacer el distraído. ¿Lograron ponerse en contacto? Se sabe que desde la Facultad de Ingeniería, está impulsando esta investigación, con respecto a las obras hidráulicas que se deberían haber realizado y demás. ¿Lograron ponerse en contacto con algún tipo de estas entidades como para fortalecer, la cuestión que debería haberse solucionado, o que deberían tener respuestas al respecto sobre eso? Todavía no lo hemos hecho, es una cosa que tenemos que hacer, porque acá hay que trabajar en conjunto. Nosotros, dentro de los puntos también, nos lo había dicho, planteamos una comisión de control y seguimiento donde participemos los vecinos, principales afectados, principales interesados en soluciones reales y con mucha experiencia acumulada. Lo tenemos que hacer. El problema es que hoy estamos con un pie dentro de las casas para acomodar un poco el desastre que no podemos terminar de acomodar, y con otro pie trabajando en la cuestión barrial. Entonces hay muchísimas tareas que sabemos que tenemos que hacer y las vamos a ir tomando de a poquito. Esa es una es importante, porque es la gente, el técnico que aporta lo suyo, el vecino que aporta lo suyo y otras organizaciones más. Acá hay que armar algo, una comisión que realmente trabaje en el tema, y no hacer esto. Lo habíamos planteado a LAC, a Bruera. Nosotros creemos que los vecinos tienen que estar trabajando en comisiones de este tipo. No se los puede dejar de lado, porque se convierten en comisiones burocráticas que terminan en definitiva no haciendo nada. Nosotros somos el motor que va a apurar de que esto llegue a soluciones, porque nosotros somos los que quedamos abajo del agua. Bien, Pepe, para repasar, el sábado Radio Abierta. 10:30, en la esquina de 7:32, Radio Abierta. Y ahí hay un compromiso del municipio de mandar un móvil para hacer certificaciones y vacunar. 16:00, esquina de 9:33, nueva asamblea para discutir los pasos a seguir. Dos cositas. Primero, agradecidos nosotros de que ustedes nos den este espacio. Y segundo, no quiero dejar de hacer un homenaje a todos los platenses que fueron víctimas de la inundación y las condolencias a todos sus parientes. Este es un tema gravísimo que este o sí no lo vamos a poder solucionar, ya pasó.